FM Moreno 90.1. Estación de radio. Se mezclan las cuestiones gremiales con las políticas, por ahí algunas ambiciones o propuestas de Moyano que no son acordes con el momento. Creo que durante 10 años, fueron años de avance, logramos cosas muy importantes, pero en este momento estamos en un momento donde todos deberíamos ser un poco más austeros y cuidadosos, porque hay una crisis internacional que va a golpear a la Argentina, y entonces es un año de austeridad, quizás sea un año para consolidar las conquistas, pero no para avanzar. ¿Coincide con Mariotto, con las apreciaciones de Mariotto sobre Moyano, que lo instala como extorsionador? Mira, yo creo que hay ciertos servicios que son servicios públicos en definitiva, o que pueden atentar realmente contra la estabilidad de toda la sociedad. Entonces, tienen que usar ese poder con cuidado, si no se puede convertir en un extorsionador. Creo que no es la metodología hoy paralizar el país con el poderío del gremio de camioneros. Pero bueno, espero que se pueda resolver en las próximas horas. Lo que me sonó muy mal fue no acatar lo dictado por el Ministerio de Trabajo. Cuando hay un conflicto gremial y se dictamina, la conciliación obligatoria, hay que dar esta instancia. No reconocer esa instancia marcada por el Ministerio de Trabajo realmente muestra una actitud poco constructiva. Comenzamos el programa del día de hoy escuchando las palabras de Mariano Hues, semanas atrás, cuando daba su opinión respecto a la decisión de Moyano de movilizar a Plaza de Mayo, hecho que se concretó la semana pasada, que hoy vamos a estar desmembrando lo sucedido a través de entrevistas que hemos realizado junto a Florencia González. Entrevistas que coinciden en muchos aspectos, uno de ellos es que un reclamo genuino por parte de los trabajadores y que por eso estuvieron participando y acompañando expresiones que han sido muy críticas con la figura de Moyano, por ejemplo, de Barrios de Pie y del Partido Obrero. Hemos estado dialogando con Alicia Meinar de ATE, que menciona su posición del no acompañamiento por parte de esta expresión y de la CTA que representa a Paolo Micheli, al mencionar que es genuino, pero no coinciden en las metodologías, y además de seguir instando la figura de la burocracia sindical. Quien también habló con nosotros y que va a ser parte del programa del día de hoy es Pablo Lombardi, de la Juventud Sindical y actual concejal del HCD de Moreno, donde expresa que se abre una instancia de reflexión, de análisis y de romper el cerco de la intolerancia en los sectores que acompañan al gobierno nacional. Estaremos escuchando estas diferentes expresiones que se hacen oír y que fueron parte de todo ese abanico mediático que vestía a lo que pasó días atrás, cuando se señalaba como la plaza del golpismo destituyente. Pareciera ser que esos fuegos de artificios, que son las declaraciones mediáticas de las diferentes expresiones políticas que acompañan al gobierno nacional, generan mucho ruido y pocas nueces. Entonces estaremos analizando estas entrevistas y además profundizando en esto que mañana se va a instalar, que es un paro por parte de los trabajadores estatales, así lo va a mencionar Alicia Meinar, luego del anuncio de Daniel Scioli del pago en cuotas, con una provincia en rojo. También estaremos mencionando y señalando, en base a las preguntas, cómo romper el cerco de la funcionalidad, mismo cerco creado por el kirchnerismo, una pregunta que le generamos y le realizamos a Pablo Lombardi, donde él mencionaba, se vive en un momento particular donde pareciera que siempre se enfrenta al otro. Bueno, esa instancia fue creada por el propio gobierno nacional, y para ser más concretos, nace con más fuerza en la resolución 125, y se lo vamos a recordar en la entrevista que vas a poder escuchar en Perfiles del día de hoy. Quédate sintonizando la 90.1. Esta es la propuesta de esta jornada aquí en FM Moreno, Radio Recuperada. El pueblo salió a luchar con fuerza y con bravura para derrotar a la dictadura. Córdoba y Rosario, Salta y Tucumán, también en Río Negro y ahora en Capital. Ya se puede oír obreros al poder, y esa es la consigna que salimos a defender. El cordobazo vino a demostrar que el proletariado puede derrotar a la burguesía para instaurar un gobierno obrero, obrero y popular. Se hambre al pueblo, sigue la explotación, la gente toma conciencia de la solución. Agrupaciones clasistas con vigor vamos formando, compañeros de la carne ya en el core están luchando. Vanguardia metalúrgica o mi trinchera, y un solo programa, el de política obrera. Salen a la calle, salen a pelear, y los asesinos no pueden ocultar la verdad evidente de su intención: seguir hambriando al pueblo, seguir la represión. Un partido obrero hay que construir, y el peronismo se derrumbará ante un grito que atronará. Revolución permanente, ese grito será. Ya no queda duda de la solución. Veo marca el camino de la revolución. Veo marca el camino de la revolución. Perfiles. Poniéndole la otra mejilla a la información. Comenzamos Perfiles en esta tarde noche del día de hoy, diciéndote que te puedes comunicar al 49080666 o al 1561-540359 para enviarnos mensajes. Está en la producción periodística Florencia González, como todos los martes, y nosotros vamos a darle inicio al programa del día de hoy escuchando a Alicia Maynard, secretaria general de ATE Moreno, donde nos va a expresar cuáles son los motivos que llevan a que mañana haya un paro por parte de los trabajadores estatales, y además también va a puntualizar sobre lo sucedido días atrás en Plaza de Mayo, donde todo lo mediático fue abrazado a la figura de Hugo Moyano, mencionando a Alicia Maynard la importancia de la discusión, que es un reclamo genuino, pero que hay que tener mucho tacto y mucho cuidado para no quedar de alguna manera pegado a figuras que representan a la burocracia. Estamos en comunicación telefónica con Alicia Meinar, de ATE Moreno. La primera pregunta que se desprende, ¿mañana hay paro de auxiliares? No solamente paran los compañeros auxiliares, sino todo lo que es sector salud, bioma, PAMIAN, todo lo que sea trabajador del estatal de la provincia de Buenos Aires. Imagino que por la decisión de las cuotas de Scioli. Exactamente. En realidad, hay una decisión de la del Consejo Directivo de la Provincia de Buenos Aires, de ATE, de llevar en el marco una jornada de lucha y de protesta, paros, cortes de ruta, radios abiertas y todo tipo de actividades que se generen. Por lo tanto, la regional Merlo Moreno ha definido hacer un paro con movilización a la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Por lo que se venía informando, Alicia Meinar, era previsible que iba a venir esta sintonía fina por parte del gobierno de Scioli. Obviamente, nosotros hace varios meses que veníamos informando a los compañeros la posibilidad de o el no pago de nuestro aguinaldo o el pago en forma desdoblada. Va desdoblada, no, en cuatro veces va a pagar, lo que afecta demasiado porque es de conocimiento público que el sector, por ejemplo, educación es el que menos salarios tiene, está en un sueldo de 3.000 pesos, y cobran un aguinaldo de 1.500, 1.200 pesos. Vos imaginate que si eso lo cobran en cuatro cuotas, con la amenaza que las últimas cuotas puedan llegar a ser en bonos, la verdad que estamos en una situación muy complicada. En repudio a esto y en repudio a que realmente, como la situación económica de la provincia hoy está en rojo, y no solamente por el tema de los sueldos, corre peligro el sueldo de agosto, sino porque se ha bajado el presupuesto de educación y esto afecta al servicio de comedores, que se han bajado los cupos de los comedores escolares, el tema de infraestructura, el nombramiento de personal. Digo, son varias las cuestiones que afecta este tipo de situación generada por la provincia de Buenos Aires. Es decir, para los oyentes que están escuchando, esta medida será en el día de mañana para los trabajadores estatales. Exactamente. Para todos los trabajadores de salud, educación, de, como te decía, todos los trabajadores que quieran adherirse, porque incluso salió a decir el referente de CETERA que los compañeros docentes también adherirían con una medida de fuerza, que no es paro, pero sí con una medida de protesta, porque como trabajadores del Estado provincial también se ven afectados sus sueldos, ¿no? Uh-huh. Algo que le quería consultar, porque es el eje del programa del día de hoy de Perfiles, es su posición sobre lo que sucedió la semana pasada en Plaza de Mayo, esta movilización de Moyano. ¿Por qué no participó ATE, la CTA de la expresión de Micheli? Mira, en realidad consideramos genuino el reclamo del compañero Moyano y está bien que lo lleve adelante, pero no coincidimos con la política llevada y generada por la CGT desde hace muchísimos años. Uh-huh. Nosotros, como Central de Trabajadores Argentinos, vamos a adherir a cualquier reclamo que consideremos justo de cualquier organización sindical, pero no compartimos la política generada desde esta organización sindical, porque la Central y ATE, obviamente, no solamente representa a los trabajadores con relación de dependencia, sino todo el marco general de los trabajadores desocupados o subocupados que se encuentran en la provincia y en el país. Fue una decisión, digo, muy discutida desde nuestra organización y en lo personal yo no comparto que si bien haya sido genuino el reclamo del compañero Moyano, haya unidad de acción en este caso, porque como lo dijo Pablo Micheli, lo dijo muy bien en el día 8 de junio cuando la CTA provincia de Buenos Aires se realizó un paro espectacular en todo el país, digo, la unidad de acción se demuestra en la calle y permanentemente, así que yo en esto en lo personal estuve de acuerdo, sí, obviamente dejé en libertad a los compañeros que coincidían en movilizar a la Plaza de Mayo, porque es una discusión, es algo que está fuera de discusión, pero no como organización nosotros movilizamos ese día a la Plaza de Mayo. ¿Quién no está, digo, de acuerdo con que se quite el tema del impuesto a las ganancias? Si nuestro sueldo no es una ganancia. Un sueldo nuestro, un trabajador, está en alrededor de los 4.000 pesos, 5.000 pesos en algunos sectores, y es imposible que haya un impuesto a las ganancias. La derogación de los topes que hay en el salario para la asignación familiar, pero es una un reclamo y una consigna que venimos llevando adelante hace mucho tiempo. Así que fue una decisión de nuestra organización y desde lo personal, obviamente, nosotros no estábamos de acuerdo. Aparte que invisibilizó nuestra medida de fuerza, que fue el 27 de junio, el Día del Trabajador Estatal. Sí, además hay que sumarle que las palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el día antes a esta movilización de la CGT en Plaza de Mayo, lo que llevó es casi reconocer que hay trabajo precarizado y en negro por parte de la mandataria. Esto viene desde que se inició el gobierno de Kirchner, digo, no es una cuestión que se haya descubierto hoy. Uh-huh. Si bien ha aumentado el índice de trabajo en algunos aspectos, la discusión en profundidad es que ese trabajo, más del 50%, está en negro y precarizado. Si llamamos trabajo a la cooperativa, que cobran 1.200 pesos a los compañeros, que es un sueldo ínfimo, o a los planes, realmente tendríamos que discutir en profundidad qué significa tener trabajo en blanco y genuino con todas las prestaciones que corresponden sociales y de aporte jubilatorio. Entonces, si vamos a hacer un censo y vamos a sumar todos estos compañeros que cobran esos sueldos miserables, vamos a decir, sí, aumentó el trabajo en la Argentina. Y hoy la presidenta reconoce que hay trabajo precarizado. Eso lo venimos diciendo desde muchos años nosotros. Beinar, muchas de las cosas que también se han mencionado respecto a esta medida que se aplicó la semana pasada fue la idea de un golpe instituyente, ¿no? Y ser funcionales a los grupos, en este caso mediáticos, como Clarín. ¿Cuál es el análisis que usted hace de lo que acaba de suceder y lo que se abre como instancia? Porque, como usted lo señalaba, es un reclamo genuino. Mira, si vos me preguntás mi opinión personal, esta es una pulseada por el poder. Acá se dirimen cuestiones políticas donde alguien quiere ser presidente para el 2015 y alguien acompaña. Uh-huh. Y en un gobierno que generó que este señor Moyano, que el compañero Moyano esté hoy en la posición que está, que casualmente es el kirchnerismo, hoy esté disputando el poder, y en el medio de todo eso nos encontramos los trabajadores que somos los que sufrimos el ajuste, en todo sentido. Yo no considero, desde lo personal, que seamos funcionales al grupo Clarín, por lo menos no nosotros, los compañeros trabajadores de base, ni los de nuestra organización, porque venimos discutiendo de esto hace mucho tiempo. Y esperemos que no haya ningún golpe de mercado ni nada que se le parezca, porque bajo ningún motivo, ningún punto de vista, nosotros queremos que haya un golpe de mercado ni que venga un gobierno de la derecha. ¿Se entiende lo que planteo? Sí, se entiende claramente. Lo que yo le consultaba era esto precisamente. Es decir, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, anteriormente a la Plaza de Mayo de la semana pasada, mencionaba que había algunos espacios sindicales que estaban siendo funcionales a cómo romper esta lógica funcional, porque cualquiera que se exprese críticamente va a entrar en esta lógica de funcionalidad por la polarización de ideas. Claro, pero en este caso nosotros no consideramos que criticar al gobierno, porque hay que profundizar la discusión en un montón de factores, sea ser funcional a la derecha. También aplaudimos lo que puede haber hecho bien este gobierno kirchnerista, porque hay que ser objetivo en la discusión, pero no bajo ningún punto de vista nosotros tendemos a ser funcionales a ningún tipo de sectores de oposición, o la derecha muy facha para mi gusto, o un sector muy izquierdoso que tampoco construye, ¿no? Como para que quede claro. Y sí, lo que le tenemos que cuestionar, y por ahí muchos compañeros alcanzaron a ir a la Plaza de Mayo, porque bajo ningún punto de vista nosotros vamos a permitir que se judicialice la protesta en este caso, porque vos imaginás que si a una organización tan fuerte como la CGT se le impone una multa, se judicializa la protesta, ¿qué nos queda para el resto de los sindicatos que representamos a los trabajadores? Sí, se hablaba de la quita de la personería jurídica, por ejemplo. Exactamente. Bueno, en esto se está equivocando el gobierno nacional y está cometiendo un grave error en un gobierno que se supone que es democrático y popular y muy progresista, ¿no? No nos olvidemos que su caballito de batalla fue la política en derechos humanos. Uh-huh. Y derechos humanos es tener un trabajo digno, es comer, es tener un sueldo estable, es tener derecho a una educación pública y gratuita, a una salud pública y gratuita. Entonces, cuando los trabajadores reclaman lo que es justo, no pueden recibir la represión de la gendarmería, la judicialización, esos compañeros procesados, sean del color que sean. Meinar, una de las consultas es en base a lo que usted decía y se desprende la pregunta. Usted mencionaba que es una clara disputa de conducción, ¿no?, por parte de las organizaciones que acompañan a este modelo nacional. En la instancia de que da la sensación de que se intenta desde un sector del kirchnerismo cascotear la gestión de Scioli, cascotear a Moyano, ¿cómo seguir con la coherencia que han mantenido algunos espacios y ser críticos contundentes con esta sintonía fina que era el inicio de nuestra entrevista que ocurre aquí en la provincia de Buenos Aires? En realidad, nosotros tenemos la impronta de que el sindicalismo tiene que ser independiente de todos los partidos políticos de la patronal y del Estado. Más allá que independientemente haya compañeros que políticamente jueguen sectores partidarios de centro-izquierda, que puedan llegar a construir alguna alternativa. Estamos en una situación muy compleja hoy en la provincia de Buenos Aires. Y vuelvo a repetir, lamentablemente el costo lo pagan los trabajadores. Sí, estamos en un escenario en el que nos muestra dos CTAs con diferentes expresiones. Claramente cuando yo le consultaba es da la sensación que este sector de kirchnerismo va a movilizar para lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, pero por lo menos da la inquietud de que no va a suceder lo mismo si es un reclamo nacional. Exactamente. En cuanto a las dos CTA, y en esto lo digo con toda la autoridad que tengo, legalmente, puede adjudicarse Yasky haber ganado una elección en la provincia de Buenos Aires. A nivel nacional, hasta legalmente la ganó Pablo Micheli. Legítimamente, en la provincia de Buenos Aires, los compañeros que pertenecemos a la Central de Trabajadores Argentinos, la lista 1, Germán Abdala, estamos permanentemente en cada conflicto representando a todos los trabajadores. Entonces, para mí no hay dos CTA, lamentablemente. Acá discrepo contigo, Fernando. Para mí hay una sola, porque realmente la experiencia me ha mostrado que la otra CTA, de tanto que se llenan la boca, la que es afín al gobierno kirchnerista, no ha demostrado estar presente en ningún sector ni en ningún conflicto representando a ningún trabajador. Quizás era lo que intentaba señalar. Hay dos expresiones que se manifiestan constantemente. Está este marco jurídico que usted lo señalaba, que lo hemos trabajado desde aquí, desde esta radio, pero que refleja la realidad, en este caso, de lo que sucede con los que representan a los trabajadores. Estamos hablando de una CTA que ha marcado su posición ya desde la resolución 125 y todo lo que vino después. Pues recuerdo entrevistas con Micheli cuando todavía estaba unificada la experiencia esta gremial por parte de los trabajadores, que señalaban las diferencias que luego, por evidentes razones y por diferentes lecturas de la realidad, se fueron fragmentando, llevando a esta instancia que usted estaba describiendo. Y es así sucedió. La verdad que es lamentable, digo, que por estas situaciones se genere una división en el campo popular. Porque por estos intereses creados de algunos sectores, realmente el campo popular retracciona. Y en realidad, al no haber unidad de acción como la tendría que haber, no se consiguen y se van a seguir perdiendo reclamos, pese al esfuerzo que estamos haciendo por mantener las conquistas ganadas en el sindicalismo, ¿no? Meinar, desde ya, muchas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes, muchachos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos a Alicia Meinar en uno de los puntos, hablando de la CTA. Una CTA que tuvo muchas coincidencias respecto a lo que se dio en el Plaza de Mayo. Ninguna de las dos expresiones participaron de la actividad, casi con el mismo argumento. No coinciden con la forma de convocatoria. Por un lado, Yasky, mencionando en aquellas jornadas de conferencia de prensa que a él no lo convocan por TN. Y Micheli, de algún modo, también en la misma sintonía, diciéndole que no iba a participar de movilizaciones de estas características porque no son las modalidades de convocatoria. Mucha similitud, y ahí escuchábamos Alicia Meinar, remarcando que solamente existe una CTA. Recordemos que es la misma posición que se ha mantenido desde el año pasado, luego que la justicia reconoció el triunfo de Micheli en las internas de la CTA. Igual, Hugo Yasky sigue presentándose como secretario general de la CTA. Instancias que reflejan la situación de la representación de los trabajadores, en este caso los sindicatos y los gremios, remarcando también, Meinar lo decía, lo peligroso que son los pensamientos en voz alta por parte del gobierno nacional, en este caso de sacar personerías gremiales, en clara referencia a la CGT. Bueno, escuchábamos a Alicia Meinar, seguís sintonizando la 90.1, regresamos en instantes con Perfiles en esta radio recuperada, diciéndote nuevamente, para que anotes los teléfonos, que te puedes comunicar al 4908-066 o mandar mensaje de texto al 1561-5403-59. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno. Estación de compromiso. Tus ojos, cuando los abres grande, parece que me muero de hambre. Con esos dientes que tienen tus ojos que muerden, y la guijón de tu cintura, la ola de tu cadera que me lleva más adentro. Ay, amor, no sé nadar, tírame una soguita que me tomo toda el agua, tírame un salvavidas. Tu boca, cuando la abres grande, parece que me quedo sin aire. Con ese fuego me quema el dragón de tu boca, el animal entre las piernas, la jirafa de tu cuello me acorralan y quieren que le rinda cuentas. Ay, amor, no sé sumar, tírame una escuelita que tu cantidad me aplasta, tírame un salvavidita. Tus manos se me vienen como arañas, a chupa lo que de humano hay en mí. Tira la tela, corazón, desde tu rincón y vuela entre paredes como yo. Cuando las abres grande, parece que quieres abrazarme con esa garra que tiene el oso de tu pierna. El aguijón de tu cintura, la bola de tu cadera que me lleva para adentro. Ay, amor, no sé nadar, tírame una soguita que me tomo toda el agua toda. Tira, salaba, mira, salaba, mira, salaba, mira, mira. Detrás del personaje. El perfil de la persona. Continuamos en Perfiles y vamos rápidamente a escuchar la entrevista realizada a Pablo Lombardi, de la Juventud Sindical, concejal del Honorable Consejo Deliberante de Moreno, hablando sobre lo que dejó la movilización en Plaza de Mayo por parte de la CGT y diferentes expresiones que acompañaron al reclamo de Hugo Moyano. Primera pregunta que se desprende, y muchas gracias por atendernos, es qué características tuvo la movilización en Plaza de Mayo y cómo impacta en esta sintonía fina que se está viendo en la provincia de Buenos Aires con la medida que Scioli va a pagar en 4 cuotas a los trabajadores en aguinaldo. No, mira, la característica de la movilización de la Plaza de Mayo fue una característica la que se vio, digo, ¿no? Compañeros de distintos gremios enrolados dentro de la CGT, con una fuerte presencia de camioneros, que fueron quienes habían declarado el paro, con un fuerte componente de camioneros, adhesión de otros gremios, como el cual yo pertenezco, el sindicato de peaje, que tuvimos nosotros ahí, más compañeros de distintas agrupaciones, sectores de partidos de izquierda, o compañeros trabajadores también, que no están enrolados en la CGT, pero que adherían con el planteo de la movilización, que yo creo que, y esto lo hemos dicho ya en varios lugares, estaba claro que en la tónica que venía excedía los límites del reclamo en sí mismo, digo, ¿no? Por la suba de los topes del mínimo no imponible y por el tema de la asignación familiar, sino que tenía un contenido político que creo que fue el que se expresó, que tiene que ver con cuál debe ser el rol que ocupe el movimiento obrero y el conjunto de la clase trabajadora en un proyecto de profundización a nivel nacional, ¿no? Y yo creo que ese contexto también, digo, podemos observar lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires y lo que pasa en términos nacionales, que está ligado a la crisis internacional que estamos viviendo, ¿no? Es una crisis que, sin lugar a duda, está en el mundo, se está discutiendo cómo va a ser el nuevo reparto, digo, ¿no? Y se están peleando por distintos territorios, tanto en Medio Oriente como también en Europa, que tiene que ver con, es decir, con sectores que hoy están peleando por seguir reproduciéndose a costa de otros, digo, ¿no? Y eso es la crisis internacional. Y eso es lo que se empieza a descargar en nuestro país. Y frente a esa crisis, que Cristina muchas veces lo ha dicho y lo ha planteado en términos de este mundo que se nos viene encima, nosotros creemos que, sin lugar a duda, necesitamos el conjunto del movimiento obrero jugando de lleno en la construcción del proyecto nacional. Que no va a haber posibilidad de resolver esas contradicciones dentro de los límites de un mundo que explota cada día más, dentro de un capitalismo que explota cada día más. Eso que usted está señalando, ¿cómo analizan las palabras de Cristina Fernández de Kirchner el día previo a la movilización de Plaza de Mayo, mencionando que era un acto de extorsión por parte de Moyano, y además esta instancia de ser una oposición destituyente en boca de muchos de los funcionarios del gobierno nacional aplicado a lo que sucedió en Plaza de Mayo? No, mira, a ver, yo creo que hubo parte del discurso que, más allá de la intencionalidad política, que yo creo que tú has tenido por eso, digo, ¿no? Por un enfrentamiento abierto ya entre su figura y la de Hugo, sí creo que hubo algunas definiciones que para nosotros fueron tomadas con mucha tristeza, que tiene que ver con, te vuelvo a repetir, ¿cuál es el lugar que debe ocupar el movimiento obrero, no? Que no se puede decir que en este país quienes tienen buenos sueldos fue gracias a la preta y la extorsión, digo, ¿no? Porque eso sería realmente olvidarnos de la historia de lucha de este pueblo, ¿no? Y también cierta intencionalidad en querer separar y fragmentar a la clase trabajadora entre trabajadores que supuestamente son ricos porque cobran 5.000 pesos y trabajadores ocupados y desocupados. Entonces, y siempre esto planteado sobre que, sin lugar a duda, trabajador que más tiene que tener una actitud responsable y solidaria frente a los otros, ¿no? Pero yo creo que nosotros, quienes creemos que tenemos algún grado de responsabilidad frente a las tareas que tenemos planteadas en esta patria, yo creo que sí hay algo que no podemos generar, que es la confrontación hacia adentro del campo nacional y popular. Agudizar contradicciones secundarias por encima de la pelea contra nuestro enemigo principal, que en este país, sin lugar a duda, son quienes se apropiaron de toda nuestra tierra, de nuestra pampa húmeda, que es la oligarquía, ligada a los intereses de los grandes grupos económicos financieros, ¿no? Digo, agudizar contradicciones, anteponiéndolas a esa contradicción principal que nosotros tenemos, creo que es muy peligroso, ¿no? Y en ese sentido yo creo que eso también cargó y tiñó mucho de las cosas que se dijeron después en el acto en la Plaza de Mayo, ¿no? ¿Cómo continuar en esto que usted estaba señalando con la instancia de lo que sucede en las entrañas del modelo nacional, entendiendo que da la sensación que hay dos aristas, cascotear a Hugo Moyano o cascotear la gestión de Scioli? por lo que se muestra mediáticamente y desde los discursos oficiales también. No te escuché lo último, discúlpame. Que lo que se escucha de los discursos oficiales por parte de lo que reproducen los medios de comunicación es que da la sensación que hay dos instancias: se cascotea la figura de Moyano o la gestión de Scioli. Sí, yo te vuelvo a repetir, digo, ¿no? Es decir, y también te podría decir del otro lado, o se cascotea la figura de Cristina, digo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sobre ese eje el único que pierde es el pueblo, digo. Me parece que, te vuelvo a plantear, no poner por delante las tareas que tenemos nosotros como pueblo, digo, ¿no? Que tienen que ver con profundizar en pensar un sistema educativo que resuelva los problemas de todos los habitantes de esta patria, pensar un sistema de salud que resuelva los problemas de la patria, empezar a agarrar cada uno de los problemas que tenemos y desde ahí pensar quién es el enemigo y quién es el que está de este lado, y no desde las agrupaciones políticas en las cuales estamos. Yo creo que hoy levantar y agudizar contradicciones que hacen a los posicionamientos electorales que vamos a tener el año que viene o en el 2015 es una irresponsabilidad terrible para nosotros, digo, ¿no? Y esto, cuando digo nosotros, es haciéndonos cargo nosotros, que yo y cada uno de los compañeros en los lugares que estamos, de que me parece que organizar la militancia en pos de las formas institucionales que eso toma en las distintas maneras en donde el campo nacional y popular está dividido, yo creo que niega la posibilidad de la unidad hacia adentro del campo nacional y popular. Y yo creo que nadie niega que solamente sobre la unidad del campo nacional y popular y dentro de eso la clase trabajadora. Sin eso es imposible que lleguemos o que podamos seguir profundizando, ¿no? Entonces acá no se discute personas, no se discuten conducciones. Es más, yo creo que ni siquiera se discute un rumbo, digo, ¿no? Uh-huh. Sí, lo que creo que hay una discusión muy fuerte es en el cómo se van a realizar esas cosas. Es desde dónde, digo, ¿no? Porque muchos me preguntaban, bueno, ¿y eso cómo se va a ver en los territorios? ¿Eso cómo se ve en Moreno? Y eso se va a ver con mayores niveles de fragmentación. La fragmentación en pos de la disputa electoral que se está abriendo hoy es la fragmentación que vamos a encontrar nosotros en Moreno. Uh-huh. Es la fragmentación en donde, a donde te empuja y donde es empujada el conjunto de la militancia que empieza a dejar y dedicarle tiempo a los problemas que tenemos que resolver en Moreno y empiezan a aparecer como principales los problemas entre diferentes espacios políticos. Hoy que un dirigente político, hoy que un militante esté más preocupado y le dedique más tiempo a disputas entre compañeros que a la resolución de los problemas que tenemos planteados, que siguen siendo muchos, a pesar de todo lo que se ha hecho, me parece que nos desvía de nuestro destino histórico, creo que nos desvía de las tareas que para las cuales no todos nosotros creo comenzamos a militar, ¿no? y a pensar en un futuro distinto. ¿Le preocupa esa situación que está describiendo y por lo que me está señalando se reproduce aquí en Moreno? Sí, es decir, a ver, se reproduce en todo el territorio nacional. Yo te digo, es decir, se me ha preguntado muchas veces sí. Sobre la situación bolivia y yo creo eso. Creo que son los peligros hacia los cuales podemos llegar a avanzar, ¿no? Yo creo que si entre los problemas comunes le buscamos soluciones particulares, yo creo que eso agudiza, es decir, no ayuda a la resolución, ¿no? Hoy estamos... Si acá los problemas... Todavía decir, no poder pensar una estrategia desde el conjunto, por lo menos de la fuerza de la cual soy parte para la victoria, digo, ¿no? No poder desarrollar una estrategia que con el conjunto de la militancia, yo creo que eso nos puede llegar a perjudicar. Y siendo parte del Frente para la Victoria y estando hoy en una situación como la que aparece en la confrontación entre Hugo Moyano y Cristina, digo, ¿no? Que vuelvo a repetir, para mí no es un problema de personas, sino un problema de contenido, es decir, de qué fuerza necesitamos desarrollar para poder seguir profundizando, ¿no? Hoy pudimos dialogar con Daniel Armaño del Partido Obrero, de aquí de Moreno. Nos explicaba la posición del Partido Obrero de haber participado en la Plaza de Mayo y nos daba la sensación, y él mismo lo remarcó, que participaban para que esto no quede en el fuego de artificio. ¿Coincide con esta definición de fuego de artificio, entendiendo que estas expresiones se han visto en años anteriores? Recuerdo un clima de esta intensidad en el 2005, donde se discutía claramente desde dos instancias el modelo nacional que usted está señalando. ¿Cuál es su opinión respecto a estas apreciaciones de Daniel Armaño, una de las expresiones que acompañó la movilización de Plaza de Mayo? ¿Cómo fue lo último? Disculpame. ¿Cuál es su apreciación? ¿Cuál es su apreciación respecto a estas consideraciones que dijo Armaño de fuegos de artificios que se generan en el Frente para la Victoria? No, es que yo creo que cada compañero es decir, tiene el derecho de opinar cada una de las cosas que dice, ¿no? Yo creo que nosotros, yo no sé, parecería como que se está acusando a Hugo Moyano de hacer esto por juego de artificio. Yo te vuelvo a repetir cuáles son, para mí, las cuestiones profundas en este debate, digo, ¿no? Que tienen que ver justamente con esto, que es qué fuerza necesitamos desarrollar para poder avanzar y profundizar todo lo alcanzado hasta este momento, digo, ¿no? Después, que sin lugar a dudas, todo el tiempo se intenta personalizar el debate, se intenta que no aparezca lo que está de lleno, se intenta caer en chicanas entre los mismos compañeros discutiendo si estuvo con este, si estuvo con aquel, sacándote el pedigüé, viendo qué dijo, qué no dijo, qué chicana fue más fuerte, qué chicana fue más baja, sin lugar a dudas. Y que los intereses que están en contra del campo nacional y popular, los intereses que fueron siempre contra la clase trabajadora, van a intentar que este debate se sostenga sobre ese... no tengo dudas, digo. Y que en ese sentido yo creo que todos tenemos que trabajar para que lo que predomine no sean los fuegos artificios. Pero no creo que eso haya sido lo convocante de la plaza. Nosotros todo lo contrario, creo que no. Que fuimos con una clara convicción de que con este tipo de discusión de fondo y frente a un reclamo que se había hecho ya hace durante muchísimo tiempo y que en verdad te vuelvo a repetir, el leitmotiv, el corazón de la movilización estuvo planteada sobre esto, ¿no? Sobre de qué manera y con qué bajo qué organización vamos a poder seguir avanzando, ¿no? En ese sentido, ¿qué papel va a cumplir el movimiento obrero? En esa dirección iba la pregunta que le quería señalar. ¿Se abre una instancia de articulación con otras expresiones sindicales después de la Plaza de Mayo de la semana pasada? Mirá, nosotros en ese sentido nunca hemos... Porque se ha dicho mucho, ¿viste? Parecería que se olvidaron que en los 90 se movilizaba Hugo Moyano con la CTA, con la CCC, donde había participado hasta la Juventud Radical, estas movilizaciones, digo, ¿no? Parecería que hoy, ¿viste? Hay cosas que se dicen y cosas que no, ¿viste? Si la tergiversación ahora viene de todos lados, ¿viste? De los monopolios que siempre nos mintieron y de otros sectores que parecería que en esa puja contra esos monopolios se terminaron mimetizando. Uh-huh. Porque hablamos de memoria entera y ahora resulta que de algunas cosas parece que nos olvidamos, ¿viste? Esta cosa no, que es la alianza. Yo preguntaba si alguien vio algún chacarero el otro día en la Plaza de Mayo, ¿viste? Porque decía que esta movilización iba a ser a favor de la sociedad rural. Digo, yo sí me acuerdo de que estoy aplaudiendo cuando por decreto se definió que la ley de participación de los trabajadores en la ganancia no iba a salir como ley, digo, ¿no? Y sí la oía, y sí vio el Cati, a eso lo festejó, uh-huh. Digo, ¿no? Entonces, sin lugar a duda que el movimiento obrero necesita, es decir, o darse una organización que supere los límites de lo gremial. Sin lugar a la duda, nosotros creemos que el movimiento obrero necesita tener una política que no solamente convoca al conjunto de la clase trabajadora, que son los ocupados, que son los ocupados en negro, los ocupados en blanco, si son los desocupados también, es decir, no solamente que convoque, sino que también tenga la capacidad de convocar a sectores del movimiento nacional y de la vida nacional, digo, ¿no? Y desde ese conjunto poder avanzar. Ahora, la necesidad de convocar a esos sectores no significa para nada, es decir, subordinarse a intereses que nada tienen que ver con los intereses de los trabajadores, digo, ¿no? Una cosa es tener una política de la cual uno se puede dirigir a la diferente capa del movimiento nacional y otra cosa es que en nombre de construir una alianza con sectores del empresariado nacional o de la burguesía nacional, los trabajadores queden sometidos a sus intereses, ¿no? Por eso se lo preguntaba, es decir, ¿cómo llegar a la instancia de articulación con expresiones sindicales y de trabajadores que han sido muy críticos en el último tiempo con la figura de Moyano, que lo han de algún modo asociado a la burocracia sindical, pero que el día miércoles de la semana pasada estuvieron en Plaza de Mayo? Por eso se lo consultaba, ¿se llega a una nueva instancia? Sí, pero eso no tiene que ver con que hagamos un acto juntos. Nosotros más, acá con compañeros, hace un tiempo estuvimos con algunos compañeros acá, que supuestamente en forma gremial ellos han atacado históricamente a Moyano, ¿no? Pero no se trata de sacar una foto juntos o de compartir una plaza, que sin lugar a dudas no hay que sacarle rédito a un hecho como ese. De lo que se trata es de qué construimos cotidianamente. Por eso le preguntaba, va directa, la pregunta va directa ahí, es decir, no quedarnos en la foto, sino cómo sigue. Sí, pero eso es con todos los sectores. Yo creo que darle mayor importancia a eso, a la necesidad de profundizar las políticas que ya se han planteado, porque también mucho se dijo como que parecería que el reclamo de camionero van en contra o perjudican al compañero que hoy tiene una cooperativa. Mayor locura y aberración. Y si existe una intencionalidad política atrás de eso, mayor irresponsabilidad que eso, digo, creo que no hay. Porque esto no se tiene que ver, che, si Moyano ahora se va a aliar con los sectores de la CTA de Micheli, que antes le decían que era un burócrata sindical y ahora lo quieren porque se enfrenta con el gobierno, o al Partido Obrero, que siempre lo trató como un burócrata sindical, y ahora porque enfrenta al gobierno y lo ve que puede usarlo de base mayor, digo, che, corramos, esos ejes son todos ejes que tienen que ver con los intereses del enemigo, no con nuestros intereses. Bienvenido sea la unidad de todos los sectores del movimiento nacional. Digo, el problema es que no es una declamación, no puede ser por declamación, por decreto, porque escribamos un documento. Eso está constatado y en una práctica determinada. Digo, ¿no? Y yo creo que eso siempre estuvo, no es de ahora. Hace un año atrás, la Juventud Sindical convoca un congreso de la militancia de Chapadmalá. Muchísimos de los sectores juveniles que hoy, tenemos visiones encontradas con respecto a esto, si Cristina, si Moyano es estabilizador, todo, ¿no? Estábamos discutiendo de conjunto hace un año atrás, y estábamos discutiendo cuáles eran los problemas que hoy que tenía la patria y cómo había que organizarse para resolverlo. Y me parece que nosotros en ningún momento tenemos que poder decorrer ese eje. Porque, pero ustedes no siguieron como... Pero esto no es culpa de alguien. La no unidad y el no desarrollo de una política que nos lleva a profundizar no tiene que ver, más vale que responsabilidad de los dirigentes, pero no tenemos, es decir, todos los militantes nos tendríamos que estar preguntando, y no solo los militantes, porque está claro que esto no se resuelve con algunos iluminados nomás, se resuelve con la práctica de todo un pueblo. Yo creo que todos nos deberíamos preguntar qué nivel de responsabilidad tenemos en todo lo que todavía no ha conquistado. Entonces, digo, el tema de si esto abre escenario, nuevas alianzas, yo creo que si eso es así, nunca debería de pasar, porque nunca tendríamos que haber dejado de discutir con todos los sectores. Hay una autocrítica muy grande que la hace Juan Carlos Smith y también la dijo Hugo Moyano en una reunión que nosotros teníamos en la CGT, que decía, che, ¿qué papel cumplió en algún momento la CGT que acompañaba al despedido hasta que le daba la libreta de desempleo y nada más? Es decir, ¿qué papel cumplieron las organizaciones sociales desocupadas en los 90, digo, no resistiendo frente a la desocupación? Es decir, todo eso tiene que estar valorado y tenemos que poder construir una síntesis que exprese todo eso hacia adelante, digo, ¿no? Pero no en el marco de que se nos abran grietas de la confrontación entre nosotros. Porque yo no tengo duda que el laburante que hoy está en una organización de desocupados que apoya a Cristina, es decir, tiene los mismos intereses que una organización de desocupados que hoy estaba enfrentando a Cristina. Lo de los intereses materiales y las cosas que va a tener que resolver son las mismas. Entonces nosotros no podemos seguir agudizando contradicciones en ese sentido. Nosotros tenemos que poder tener una política que ponga lo común por delante, que ponga la necesidad y el derecho a la educación, que ponga la necesidad y el derecho a la salud, que ponga el deporte y la cultura como un espacio de desarrollo y esparcimiento en la constitución de cada uno de los seres humanos que vivimos en sociedad. Pensar los problemas del trabajo, pensar los problemas de la seguridad, pensar los problemas de la vivienda. Es decir, ahora, eso tiene que organizar la militancia y la organización nuestra, digo, no puede ser al revés. Digo, ¿no? Porque cuando nosotros ponemos los intereses de la parte por encima de los intereses del conjunto del pueblo y del conjunto de la clase, es donde quedamos arrodillados frente a la ideología y los intereses del enemigo, ¿no? Es que eso está claro. Quizás lo que usted estaba señalando es parte de la polarización de ideas que se ha instalado después de la resolución 125, donde se ve a la crítica como algo malo y que se instala esta idea de la funcionalidad, que yo se lo preguntaba, que se ha instalado hasta por la parte... Funcionalidad, hasta la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo ha señalado. Entonces, eso que usted estaba remarcando y describiendo es parte de los tiempos que estamos viviendo. Sí, sí, yo creo que hay que ser... Hasta en las cosas que nosotros creemos erróneas hay que respetar las opiniones de los compañeros, digo, ¿no? Yo creo que si hemos llegado a decir las cosas que dijimos fue por algo, y sobre todo para no subestimar los dichos, digo, ¿no? Porque Uno puede entender todo, digo, ¿no? Pero no nos olvidemos que después esto construye hechos, construye ideología, y no nos olvidemos que nosotros vivimos una historia muy reciente, que nosotros hicimos mucho en términos ya de la organización que yo represento, como la Juventud Sindical, en intentar superarla y resolverla. ¿Qué tiene que ver con la Juventud Sindical? Nos damos a conocer el 24 de marzo, digo, ¿no? Y no fue un hecho casual, creo que fue un hecho importantísimo en términos de las discusiones que tuvo que darse de la CGT hacia adentro, de por qué la Juventud Sindical decía que era importantísimo irrumpir en la vida política un 24 de marzo, porque nos parecía que había que parar el debate y avanzar en las contradicciones que nos costaron la derrota hacia adentro del Grupo Nacional y Popular, digo, ¿no? Entonces, la verdad, digo, en ese sentido, yo creo que nosotros sí tenemos que dar un montón de discusiones. Y muchas de las cosas que se dijeron no fueron en vano. Y no fueron en vano porque en un sentido nos hace retroceder con algunas de las cuestiones que nosotros venimos planteando. Digo, ¿no? Porque digo, todas las discusiones y canales de ida y de vuelta que existieron entre Hugo y Cristina, es decir, yo creo que ponerla sobre la mesa y discutir las cuestiones profundas de esas chicanas, digo, ¿no? Porque ni hay que darle más relevancia en un sentido que chicana, pero tampoco lo podemos subestimar, digo, ¿no? Entonces me parece que hay que discutir las cuestiones profundas de eso, digo, ¿no? Yo creo que aparecen elementos en la actualidad que nosotros teníamos que ayudar a que exista el debate sobre esas cosas, digo, ¿no? Mucho se dijo en los medios, en Facebook, en esto, lo otro. Digo, me parece que tenemos que garantizar los espacios de reflexión y debate. Que si llegamos a la situación en la que estamos es porque justamente esos espacios fueron cercenados. Y no tenemos que hacer cargo. Digo, no nos tenemos que hacer cargo que tenemos que poder abrir el debate. No tenemos que hacer cargo, tenemos que discutir qué estamos haciendo en cada uno de los barrios morenos, qué estamos a decir, qué política tenemos sobre cada uno de los ejes, discutirlo entre las diferentes agrupaciones, sí, pero discutirlo, pero generar ámbito en donde eso se pueda. Porque no vamos a resolver nada más que sacarnos el entripado y el enojo, si es que alguno lo puede hacer, peleándonos o discutiendo por vías que no ayudan, digo, ¿no? A que esto termine en una acción determinada, digo, ¿no? En que esto venga a mejorar la calidad de vida de cada uno de los compañeros que viven en Moreno, de los vecinos que participan, de los que no participan, de la gente que vive en esta provincia y en este país, digo, ¿no? Lombardi, deseo muchas gracias. Claro, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Perfiles. Analizando el presente para decidir el futuro. Después de escuchar la entrevista con Pablo Lombardi, está claro que esta es una clara discusión por la conducción de los trabajadores en el modelo nacional y popular. Ahí mencionaba Lombardi las dificultades que se presentan en el territorio a la hora de discutir problemáticas concretas que surgen de la cotidianidad. Y también Lombardi señalaba que esto no abre instancia para alianzas de las fotos, sino que abre una instancia de discusión, entendiendo que la crisis ya está golpeando los bolsillos de los argentinos y remarcando la clara posición por parte de expresiones que acompañan a Hugo Moyano. ¿Cómo se va a traducir esto en Moreno? Habrá que esperar. Recordemos que hay diferentes expresiones de el sector social que acompañan al gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner, y por lo que menciona Pablo Lombardi, van a comenzar a haber discusiones muy fuertes territorialmente hablando. Ya de algún modo lo expresaba al inicio del programa Mariano Hues, cuando semanas atrás analizaba lo que comenzaba a gestarse mediáticamente, pero también políticamente, desde la decisión de Moyano de movilizar a Plaza de Mayo. También instalaba otro escenario, las palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando puntualizaba la idea de una instancia de golpismo destituyente o extorsionador, así lo catalogó a Moyano. La discusión ya está. Habrá que esperar si son fuegos de artificio, si solamente generan ruido y un poco de brillantina, o si hay cambios estructurales por parte del modelo que sigue las instancias de un capitalismo, como bien lo hemos remarcado, se intenta instalar

de la guerra.